estés sola, estarás conmigo. Cuando haga frío, seré tu abrigo y tu camino será mi destino. ¡Cuarteto! Cuando estés solo.